y viven exageradamente holgados. Otros tiran misiles para hablar de paz. Muchísimos deciden subirse al tren de la deshonestidad alegando que todos lo hacen. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo vivimos nuestra decisión de amar la verdad y el amor? ¿Nos subimos a la masa del no jugarnos por nada? Me conmovió una vez la coherencia de un amigo que trabajaba de vendedor en un negocio que vende de todo un poco y me contaba su decisión de no vender un producto anticonceptivo abortivo, aún bajo presión y peligro de perder su trabajo. No lo hizo nunca. Se le rieron en la cara y lo trataron de cerrado, pero él no aflojó. Es un ejemplo no más de miles que podríamos poner, alguno tuyo, alguno mío, de las veces que nos jugamos por la verdad, aún siendo responsables con las consecuencias, aún con temor a que nos vaya mal. Seguro vos mismo tenés más ejemplos y también muchos de cuando no nos jugamos. Son un ejemplo de miles de situaciones en donde muchos deciden matar al bien y donde otros tantos prefieren callar y son cómplices. Nosotros, mientras tanto, no tenemos que aflojar y tenemos que entrar a esta Semana Santa con deseos de honrar a Jesús con la vida y no solo con los labios, con deseos de acompañar a Jesús no solo de lejos, como quien no quiere la cosa, sino de enamorarnos de su coherencia hasta el fin, de su amor sincero, que no se escapó en los momentos más duros y difíciles. Por amor a vos, por amor a mí, a todos los hombres, entremos a esta Semana Santa con un corazón grande, deseosos de mirar a Jesús el Jueves Santo, el viernes y el sábado, padeciendo, muriendo y resucitando por nosotros. Que tengamos un buen sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.